Barrio de la Boca. Busco definir la palabra fe. Camino despacio, como quien entra a otro tiempo. El asunto comienza en los bordes, a metros del esqueleto de los puentes viejos y su doque. Justo en el lugar en donde nace otra ciudad, casi invisible, por arrinconada. De un lado la ciudad burguesa, del otro el desierto contaminado. A poco de andar, las calles pierden la horizontal, como parches de hormigón superpuestos. Las veredas suben como cerros abruptos que recuerdan un terror primario al agua y los vientos del sudeste, y mandan por momentos las chapas, por otro las maderas con recuerdos de mar y río. En las calles por ahora solo se escucha el silencio, pero algunos comerciantes afirman que siempre alguien grita. Por Almirante Brown y Benito Pérez Galdós está por comenzar un acto para festejar los 100 años del Partido Comunista Argentino, y en los alrededores todo desorden, y lo que quedó del progreso. Tanta es la calma que la comisaría del barrio envió apenas un patrullero y 3 policías para custodiar lo que en otro momento amenazó convertirse en el sepulturero del capitalismo. Pero eso, los 3 policías que hoy charlan despreocupados entre ellos no lo saben, ni tampoco ningún superior se los dijo. Por eso hablan y ríen distraídos y confiados en que el orden desigual está a salvo, contentos por el cobro de sus adicionales. Aunque el presente dé tanto miedo y ningún vecino sepa por qué esas banderas rojas cortan la calle. Todo empezó acá, en el Verdi, hace 100 años, dice el chango, y detrás del reflejo de sus anteojos, sus ojos buscan complicidad. Sobre nuestras cabezas, los pullman y las plateas color verde gastado del teatro suben verticales como un conventillo puesto de cabeza o un coliseo importado sin fieras ni gladiadores. A nuestro alrededor, las paredes mezclan las caras de Marx, Lenin, el Che y Patricio Echegaray, y en una esquina se destaca una acuarela del gringo tosco en overol. Desde la calle llega el sonido de un bombo y la voz de un presentador que comienza a hacer lo suyo. El festejo por los 100 años del Partido Comunista Argentino está por empezar. Chango es tucumano. Durante una buena parte de su vida fue maestro de escuelas campesinas y apiló uno tras otro 58 años de militancia con el partido, que también incluyeron varios como preso de distintos gobiernos. El último de ellos, el de Isabel. Se trata de la fe, Chango. Mirá, nosotros estábamos con el materialismo. No en el idealismo, y por eso la religión para nosotros era una traba. Pero no era por sectarismo, sino porque la iglesia oficial planteaba el inmovilismo social, la alianza de clases, y eran muy anticomunistas. Filosóficamente estábamos en campos opuestos, por eso éramos irreconciliables. Sin embargo, nosotros siempre destacábamos en nuestro periódico cuando había posiciones de la iglesia de avanzada, así como también lo hacíamos con los radicales o los peronistas, cuando había algún peronista que no le gustaba meter picana en los testículos de los marxistas. Desde afuera empieza a llegar el sonido entrecortado pero claro de un piano. Chango me pide volver en un rato. Es Beba, me dice, la hija del maestro. Mientras el chango se aleja con su paso cansino, un hombre de unos 30 y pico de remera roja me pone su smartphone en la mano, y dice: filmame, por favor, no sabes, esto para mí es un sueño. Afuera, sobre el acoplado del camión escenario, Beba Pugliese toca una última milonga en el piano. Después se pone de pie, levanta su brazo izquierdo, cierra sus puños y la multitud lo imita con el mismo gesto cómplice. ¿Qué pasó, Chango? ¿Por qué se cayeron? ¿No perdiste nunca la fe? Para nada, nada. ¿Y todavía pensás que vamos a vivir en el comunismo en algún momento? Estoy persuadido, es que no queda otra. Al salir, un grupo de personas piden que les saque una foto abrazados y levantando el puño en alto. A 10 metros del escenario es una noche como cualquier otra. Se escucha el ir y venir de los autos, las risas de los pibes que se hacen jefes en alguna esquina, el abrir y cerrar de ventanas de madera que resisten como pueden, las risas de los policías que festejan sus adicionales, el sonido lejano de alguien que habla y convoca a insistir y a insistir y a insistir otra vez.